al despertarse. Jesús, mírame para que también yo, al fijar en ti los ojos, pueda mirarte en tu voluntad, y tú puedas recibir el contento de ser mirado con una mirada divina. Oh Jesús, haz que tu mirada me inunde de tanta luz que me transfunda por completo en ti. Y mientras mis ojos se abren, oh Jesús, haz que resplandezca en ellos la luz de tu querer. Así, sumergiéndome en la luz inmensa de tu voluntad divina, seré contigo luz para todos, para hacer que te conozcan, luz para impedir la culpa, luz para hacer que te amen y para hacer conocer a todos tu santo querer. Mi primer pensamiento surge y corre a ti, oh Jesús, y besando tus pensamientos, se funde en tu inteligencia y toma vida en tu voluntad. Junto contigo, quiero difundirme en las inteligencias de todos para recoger los pensamientos de todas las criaturas y darte el homenaje, la adoración y la sumisión de todos. Quiero, oh Jesús mío, en mi primera palabra, tomar todas las armonías del cielo y acercarlas a tu oído para hacerlas resonar en ti. Y tú, oh Jesús, une mi palabra a la tuya y tómala de mí como palabra tuya, para hacerte oír el eco de una palabra divina por medio mío. Y así satisfacer a tu oído por todas las molestias de las voces no rectas de las criaturas. Y mientras mis labios se entreabren, oh Jesús mío, mi voz corra en tu voluntad para hacerla mía, resuene en todos los corazones y los sacuda. Quiero, con tu voluntad, encender en todos el fuego de tu amor, y recogiendo todas las voluntades de las criaturas como si fuesen una sola, quiero ofrecértelas y darte, a nombre de todos, amor divino, gloria divina, reparación divina. Oh Jesús mío, mi débil naturaleza se pone en actividad, pero es tanta mi incapacidad que no puedo hacer nada. Por eso tomo vida y actividad en tu voluntad, y siendo tu querer la vida y el movimiento de todas las criaturas, quiero yo ponerme en actividad, en tu voluntad, para ser el pensamiento de todos, para que todos te comprendan. Tomo la luz de sus ojos para que solo miren al cielo, la voz de sus bocas para hacerles aborrecer la culpa y hacer que siempre te alaben. La acción de sus manos para que la dirijan a ti, el paso de sus pies para encadenarlo a ti e impedir así que pueda caer alguno en el infierno. El latido de sus corazones para hacer que te amen a ti solo. Oh Jesús mío, tu querer llene a todos y en tu querer anhelo que las criaturas gocen de ti todos los bienes posibles, como si todos hubieran hecho sus actos en tu voluntad. Así sea.